4 de diciembre de 1910. Mi nombre es Celestino Villamaría y esta es mi tierra. Caliente como seguro debe ser caliente el infierno mismo. Un calor furioso y sin tregua. Tanto es así que hasta la Virgencita Santa que nos da fe a los humildes, a los campesinos, dejó de visitar este suelo seco y quebrado, dejado de la mano de... no sé de quién, pues ya no tenemos Dios. Hace días que estamos aguardando la partida de los federales, que llegan con sus armas y ametrallan montones de compañeros antes de que puedan ir rezar una oración a la Virgencita para que se apiade su alma. Pasan los soles y nosotros esperamos, escondidos, a que cambie nuestra suerte. Alrededor nuestro se esconden las sabandijas carrioneras. Ellas nos esperan a nosotros. ...7 de diciembre de 1910. El cadáver de mi compañero apesta como si todavía estuviese vivo. ¿Por cuánto tiempo suda un cadáver? ¿Por cuánto tiene sed? Yo tengo sed todo el tiempo. Arrastro mi lengua seca por los pelos de mi bigote para sorber ese rocío salado de sudor y calmar este dolor en la garganta, así tan seca como la tierra, así tan vasta, así tan infranqueable. El viento es el aliento infinito de San la Muerte, el único santo que nos vigila ahora. A veces se oye mucho ruido, y las rocas se deshacen como terrones de azúcar por las balas de los federales. A veces se asoma alguno, la roca y la carne caen en el polvo. Ojalá no tuviera esta maldita esperanza de que llegue un milagro. 10 de diciembre de 1910. Estamos condenados. Este es el infierno de veritas. Ni un solo día nos han dejado tranquilos. Apenas nos asomamos para salir de la trinchera, silban las balas como riéndose, y alguno de nosotros cae muerto. Algunos salen adrede para no morirse de sed, que es más lento. Ya no sé si vale la pena tanto dolor por tan poco como estar vivo. Ya no confío en mi suerte, en la mismita suerte que me ha permitido llegar vivo a tantos lugares, hacer tantas cosas. Ya no tengo esperanza ni lágrimas para llorar. El calor evaporó todo, ¿y quién va a recordar a Celestino Villamaría, aquí para servirle a usted? ¿Y quién va a decir mi nombre o contar mi lucha? Nadie, ni siquiera tantito así. ...20 de noviembre de 2010... Nota leída de los alumnos de quinto o tercera, turno tarde. Chicos. Chicos, silencio, por favor. Gómez, sentate. A los alumnos de quinto o tercera, turno tarde. Chicos, hoy no voy a poder asistir a clase por un tema de salud. Les dejo esta tarea que les está dando la señorita preceptora. No olviden que la evaluación de historia será la semana que viene y el tema es la Revolución Mexicana de 1910. Nos concentraremos en la historia del milagro de Celestino Villamaría, el mártir popular que inspiró a los campesinos de Jalisco. Recuerden que este hombre falleció el 3 de diciembre, pero en el diario personal que encontraron en su ropa cuando recuperaron su cuerpo días más tarde, había entradas escritas con fechas posteriores. Este supuesto milagro animó a los campesinos a redoblar fuerzas. Claro que es una leyenda popular, un mito. Lo único más absurdo que ver un muerto escribiendo es pensar en un campesino revolucionario que sepa escribir. Hagan su tarea y estudien. Y nos vemos el viernes. Profesora Miriam Tedesco. 27 de noviembre. Comunicación de la directora. El cuerpo docente lamenta comunicar el súbito deceso de la profesora Miriam Tedesco, la muy querida docente de historia de las 4 divisiones de quinto de nuestra institución. La profesora falleció por complicaciones de una enfermedad extraña que soportaba estoicamente, pero que finalmente la llevó a un fulminante cuadro de deshidratación. Su cuerpo será cremado el día de hoy a las 12, motivo por el cual suspendemos la hora de historia de quinto tercera. Mail de Joaquín Capo 93@hotmail.com del mismo día. ¡Zafamos de la prueba de historia! Infernet.